¿Se habrán dado cuenta que nos infiltramos? ¿Qué se van a dar cuenta? Estas vacas, si son más atolondradas, no se animaron de la vaca loca. Y mirá, pasaba. Ahora, yo me quedé muy preocupado con esto de que. ¡Coman pollo, coman pollo! No ve, no ve que están locas estas vacas, están locas. ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Y este? ¡Pero qué bonito, eh! ¡Qué bonito! Ahora resulta que viene manifestando en vez de hacerte cargo. ¿Pero cargo de qué me tengo que hacer yo? ¿Sabes para qué estoy aquí? ¿Para qué? Para que reconozcas a tu hijo. ¡Papi! ¡Papi! ¿A usted le parece, don Sebastián? ¡Papi! Yo tengo que reconocer, pero si yo no anduve por ningún gallinero cubano, caribeño, ¿qué? Yo anduve en gallinero, pero correntino, ¿viste? Pero... Ajá. Pero eso no parece un pollo. Ay, mira, me quiere hacer pagar el pato esta mujer. Pero tómatela acá, que esto, mira, oreja, tiene oreja. Y ni tiene anteojo, ¿cómo voy a yo reconocer que papi, es mi hijo? Papi. Pero tómatela, rajada acá. Me quiere hacer pagar el pato esta mujer, no sabe que yo ya tengo claro que soy gallo. Eres no, un descarado. Vía. Eso eres. Vía de acá, tómatela de acá, tómatela de acá. Vía, vamos. Qué mal momento, don Ricardo. Qué mal momento. Che, mirá qué me hace pasar. No sé por qué le hablo en correntino a usted, don Ricardo. Es que yo anduve por algún gallinero correntino, ¿vio? Pero... Ah, voy a respirar hondo, don Ricardo, don Sebastián. ¿Por qué no se canta un tanguito y así, alivianando las penas, aliviana la pechuga? Espere que tengo una vaca atravesada en la gola.